10:12. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a finalizar el capítulo 17 con este apartado número 8. El capítulo 17 nos ha estado hablando sobre el perdón y la relación santa. Y el apartado del día de hoy se titula Las condiciones de la paz. Y bueno, con esto vamos a dar inicio al segmento de encuentros existenciales. Las condiciones de la paz. El instante santo no es más que un caso especial, un ejemplo extremo de lo que toda situación debería ser. El significado que el propósito del Espíritu Santo le ha dado al instante santo se le da también a toda situación. El instante santo suscita la misma suspensión de falta de fe que se rechaza y no se utiliza para que la fe pueda responder a la llamada de la verdad. El instante santo es el ejemplo supremo, la demostración clara e inequívoca del significado de toda relación y de toda situación cuando se ven como un todo. La fe ha aceptado todos los aspectos de la situación y la falta de fe no ha impuesto el que nada se vea excluido de ella. Es una situación de perfecta paz, debido simplemente a que la has dejado ser lo que es. Esta simple cortesía es lo que el Espíritu Santo te pide, que dejes que la verdad sea lo que es. No intervengas, no la ataques, ni interrumpas su llegada. Deja que envuelva cada situación y que te brinde paz. Ni siquiera se te pide que tengas fe, pues la verdad no pide nada. Déjala entrar y ella invocará la fe que necesitas para gozar de paz y se asegurará de que dispongas de ella, pero no te alces contra ella, pues no puede hacer acto de presencia si te opones a ella. Y bueno, eso que les acabo de decir es una forma muy bonita de decirnos, ¿no?, de que aceptemos este instante. Muchas veces decimos, hay que aceptarlo tal como es, no lo juzgues, no lo critiques, etc. Entonces aquí nos dice, no intervengas, deja que la verdad sea lo que es, o sea, deja que la situación se dé como se tiene que dar, no hay que atacarla, no hay que interrumpir su llegada. Cuando nosotros dejamos que la verdad se manifiesta, se ponga en manifiesto, la dejamos entrar. Y ni siquiera necesitamos creer en esto, es lo que nos está diciendo, o sea, cuando tú ya lo dejas, es como una manera de rendirte al instante presente, ¿no? No, ya lo he dicho varias veces, ¿no? De que ay, ya me rindo, no, pues no sé, no es ese tipo de rendición. Me refiero que, como nos dice en el libro del poder de la hora, ¿no? Ríndete al instante presente. O sea, si ya de plano no puedes con los pensamientos, con los problemas, con el dolor, con lo que tú tengas, dice, ríndete al instante presente, ahí no puedes fallar. ¿Por qué? Porque si dices, ok, este instante, este es mi presente, esto es lo que hay, entonces dejo que mis pensamientos me dejen de estar torturando. Si están ahí y de plano no se puede aquietar nuestra mente, tú dile, ok, me rindo a este instante presente, ¿no? O al instante presente o a mi presente. Y de esta manera nos quitamos la mochila, la carga, ¿no? Que no queríamos soltar. Imagínate que vas recorriendo un camino y traes una mochila que para ti es muy preciada, pero que pesa mucho. Puede ser oro, pueden ser diamantes, puede ser dinero, pueden ser piedras, pueden ser fotografías, pero de igual manera pesa mucho. y tú vas y vas y vas muy feliz al principio, y después ya, pues ya no puedes, te duele la espalda, te duelen las piernas, te sientes fatigado, fatigada, y dices, no, no voy a alcanzar a llegar. Pero no queremos soltar esa mochila porque es valiosa para nosotros. ¿En qué sentido es valiosa? Pues a través de los recuerdos, a través de las cosas tal vez materiales, banales, cualquier sinónimo de valioso que nosotros consideremos, pues por eso no lo soltamos, ¿no? Pero cada momento nos dicen, quítatela, aligera tu paso, tu vida, tu instante, siéntete bien, quítatela. Y nosotros, no, ¿por qué me la voy a quitar? Aquí traigo todo lo que vale para mí. Todo eso que vale para nosotros no vale nada, no vale nada. Son ideas que nosotros tenemos de lo que es importante en nuestra vida. Eso no importa, nada de aquí va a ser eterno. Nada va a ser eterno. La casa donde vives no va a existir para toda la vida. En algún momento se va a caer. El árbol que está en tu casa no va a estar para toda la vida. Las rocas, las montañas no van a estar para toda la vida. El océano, los ríos, creo que está pasando ahorita en el mundo con tanta sequía. Están desapareciendo los ríos, los lagos. Ya ni hablemos de lo que está pasando en el Polo Norte, ¿no? Y eso es una manera de cómo la vida nos enseña. A ver, todo cambia, nada es para siempre, nada es eterno, todo es temporal. ¿Por qué nosotros queremos aferrarnos a nuestras ideas, a las cosas materiales, temporales, si sabemos que no van a vivir para toda la vida? Es como si ahorita dijeran, ok, te damos 100 millones de dólares, ahí están. Y si tú te los guardas y no compras ni siquiera un dulce porque no quieres, pues, desacompletar tus 100 millones de dólares, pues vas a vivir ahí como si fueras una persona necesitada, ¿verdad? Aunque tengas 100 millones de dólares, pero tu objetivo es no desacompletar 100 millones de dólares, pues ¿de qué te va a servir? Habrá personas que digan, 100 millones de dólares, pues les doy un dólar a 100 millones de personas. Bueno, en este último apartado de las condiciones de la paz, está en nosotros de soltar nuestras cargas, de no intervenir en el momento presente, en dejar que cada situación que nosotros vivamos la envolvamos con la paz de la verdad. ¿Para qué? Para que no sintamos que la vida es injusta con nosotros, porque no la es. Si nosotros respondemos a esta llamada, nuestra vida obviamente va a ser muy distinta a como la hemos estado viviendo. Y no es de que cambie, no cambia. Tu vida sigue siendo tu vida. Cambia la forma en cómo ves la vida. Habrá momentos que tal vez uno se levanta muy feliz, habrá otros que se levanta enojado, habrá otros en que se levanta con poca energía o con mucha energía, ¿verdad? Entonces, así es la perspectiva de la vida, que a veces tal vez la vas a ver muy bonita, a veces la vas a ver muy opaca, muy negra, muy tétrica, pero nada más es tu perspectiva, es lo cómo tú lo estás analizando, cómo tú te estás negando la paz, te estás negando la perfección, porque si es que no es perfecta mi vida. Es que mira todo lo que me pasa, mira todo lo que tengo, mira lo que me hace falta. Hay que responder a esta llamada para que llegue con ella la fe. Cuando aceptaste la verdad como el objetivo de tu relación,

y eso es ciertamente curación, pues ahora la enfermedad ha desaparecido y no queda nada a lo que pueda regresar. Que la paz sea contigo, que has sido curado en Dios y no en sueños vanos, pues la curación tiene que proceder de la santidad, y la santidad no puede encontrarse allí donde se concede valor al pecado. Dios mora en templos santos, allí donde ha entregado el pecado, se le obstruye el paso. Entonces, les leí todo la primera plana. Lo que hoy nos proponemos es tratar de cambiar de mentalidad con respecto a lo que constituye la fuente de la enfermedad. Ya sabemos que la enfermedad está ligada con la culpa, con la culpabilidad de uno o que sentimos por alguien más, pero que ahí está la culpa, ¿no? Entonces, vamos a liberarnos de todas las ilusiones. Lo que buscamos es una cura para todas las ilusiones y no estar alternando una por otra, ¿no? Decir, ah, me quito esta, pero conservo esta. No nos vamos a dejar engañar, aunque estemos enfermos, entre comillas, y los médicos nos hayan dicho, no nos vamos a dejar engañar este momento. Hoy iremos más allá de las apariencias, de todo lo que hemos creído que ha sido nuestra vida, que ha sido nuestra enfermedad, y vamos a llegar hasta la fuente de la curación, de la que nada está exento. Vamos a tener éxito en la medida en que nos demos cuenta de que jamás se puede hacer una distinción válida entre lo que es falso y lo que es igualmente falso. En esto no hay grados ni ninguna creencia de lo que no existe pueda ser más cierto en algunas de sus formas que otras. Todas las ilusiones, por más bellas que sean, son falsas. Son falsas todas las ilusiones. No son verdad. Hoy vamos a despertar. Hoy vamos a oír a esa vocecita, a tu ser, a tu espíritu, a Dios. Le vamos a permitir que nos hable. Y hoy escucharemos solamente esta voz, la cual nos habla de la verdad en la que toda ilusión acaba, y la paz va a retornar a la eterna y serena morada de Dios. Nos despertamos oyéndolo a Él y le permitimos que nos hable durante 5 minutos al comenzar el día, el cual vamos a concluir escuchando de nuevo durante 5 minutos antes de irnos a dormir. Entonces, lo único que tenemos que hacer es dejar a un lado los pensamientos que constituyen una interferencia. Todos a la vez, no uno por uno, vamos a dejar todos esos pensamientos, porque son lo mismo, cualquiera que tengas y digas, no, este es muy diferente a este, no, todos son lo mismo. Entonces, hoy lo vamos a ir, hoy venimos a este instante y vamos a orar. La salvación es lo único que cura. Háblanos, Padre, para que nos podamos curar. La salvación es lo único que cura. Háblanos, Padre, para que nos podamos curar. Y vamos a sentir la salvación cubrirnos con amorosa protección y con paz tan profunda que ninguna ilusión podría perturbar nuestras mentes ni ofrecernos pruebas de que es real. Esto es lo que aprenderemos hoy. Vamos a repetir cada hora nuestra plegaria de curación. La salvación es lo único que cura. Y cuando el reloj marque la hora, dedicaremos 1 minuto a oír la respuesta a nuestra plegaria que se nos da según aguardamos felizmente en silencio. Hoy es el día en que nos llega la curación. Hoy es el día en el que la separación llega a su fin, y en él recordamos quiénes somos en verdad. Y bueno, con esta bella lección, que casi la leí toda completa, vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales. Thank you.